Diga, iglesia, siéntate por favor, siéntate. Dios te bendiga mucho. Amén. ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos están en victoria? Gloria a Dios, nos sentimos contentos de estar en esta casa. Amén. Y a Dios la gloria y la gracia a su pastora por extenderme esta invitación para estar con ustedes compartiendo un día más. Amén. Estamos contentos. ¿Cuántos están contentos? Quiero saludar a los líderes. Amén, cada líder de esta casa que hace posible después del Señor este servicio. Amén. Yo quiero adorar al Señor en esta mañana, no cantando porque no canto. Amén. No crea usted que yo voy a tirar una pista y voy a cantar. No, no. Simplemente adorar a Dios. Amén. Antes hay un tema que quiero traer a la congregación, un tema muy fuerte. Así que tú tienes que prepararte a recibir lo que Dios te trae hoy. Yo quiero que busquemos nuestras Biblias rápido. El libro Santiago, capítulo 1, verso 12. Santiago, capítulo 1, verso 12. Por favor. Amén. Dios me da una palabra. Y como siempre he dicho a todos ustedes, dejamos que Dios fluya en nuestras vidas y no traemos cosas repetidas, sino lo que Dios nos da. Y hoy, en esta preciosa mañana, vamos a hablar lo que Dios quiere que hablemos. Como decía nuestra hermana, Dios va a hablar fuertemente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Amén. El libro de Santiago, capítulo 1, verso 12. Por favor, si eres muy amable y te puedes poner de pie, lo hace. Gloria a Dios. Santiago, capítulo 1, verso 12. Amén. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, repite conmigo, prueba, prueba. Otra vez prueba, prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El verso 13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque tu Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tampoco tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz lo que es la muerte. Repito, entonces, verso 15. La concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, entonces lo que es o trae al creyente es la muerte. Amén. Levanta tus manos ahora. Vamos a adorar al Señor 2 minutos. Amén. Levanta tus manos y vamos a adorar a Dios. Amén. Padre, gracias. En esta mañana, gracias por este tiempo maravilloso. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos. Gracias por cada líder de esta casa, cada integrante de esta casa. Padre, gracias porque lo que tú haces lo hace bueno. Lo que tú haces lo hace para glorificarte, ensancharnos, bendecirnos. Y hoy te adoramos. ¿Hay alguien en esta mañana que pueda darle una adoración genuina al Señor? ¿Hay alguien aquí que pueda levantar su mano y decirle, Señor, te necesito, Jesús, necesito tu presencia? Levanta tus manos y dile, Señor, necesito tu presencia, necesito una palabra en mi vida en esta mañana, necesito una palabra que marque un antes y un después en mi vida en esta mañana. Señor, te exalto en esta mañana, te adoro, te glorifico. Padre, oramos para que tus ángeles se mantengan activos en esta casa, ministrando, trayendo una palabra, trayendo liberación, trayendo rompimiento. Señor, declaro que los ángeles se activan en esta casa para traer tu gloria, tu manifestación en esta preciosa mañana. Declaro que cada persona que está en este lugar será ministrada. Aún yo seré ministrado con esta palabra que tú vas a dar. Padre, gracias porque esta palabra es como una espada de dos filos, tanto corta hacia el frente como también corta hacia atrás. Y hoy sé que mi vida va a ser ministrada también y voy a recibir una palabra en esta mañana. Y esta palabra, Padre, va a renovar mi interior y me va a llevar a otro nivel de gloria. Padre, necesito esta palabra, la necesito porque tu misericordia son nuevas cada mañana. Señor, establece tu orden en este lugar. Establece tu orden en cada vida de este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, ahora despojo, ahora en el nombre de Jesús, todo principado, ahora le quito la autoridad al diablo en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, como tú se la quitaste allá, Padre, en el infierno, le quitaste la llave de la vida y de la muerte. Ahora nosotros despojamos todo principado, toda potestad que quiera hacer la guerra a este culto, que quiera hacer la guerra a la mente de cada hermano. Padre, que está enviando, Señor, enviaciones negativas a la mente de cada persona en esta mañana. Ahora establecemos ahora tu orden en nuestras vidas, en nuestras mentes. En el nombre de Jesús de Nazaret, hacemos guerra espiritual ahora, porque sabemos que lo ardientemente desea tus atrios, desea tu presencia. Aún en tus atrios yo estoy tranquilo, aún en tus atrios yo estoy tranquilo, Padre, porque sé que aún en tus atrios la presencia llega. Pero muéveme al lugar santísimo, muéveme al lugar santísimo, donde tu Shekinah se mueve, donde tu gloria se mueve, donde soy transformado, donde soy cambiado, donde soy mudado a otro hombre, a otra mujer espiritual. Padre, tu Shekinah es lo que me mueve a sentir, a sentir, a sentir, a sentir, a sentir tu presencia, tu Shekinah, tu fuego abrasador, tu fuego abrasador. Declaro que los cielos se abren, Padre, declaro que los cielos se abren. Así como Isaías vio que los cielos se abrieron y cosas grandes acontecieron, y como fuego abrasador, ese fuego que abraza, que llena, que toca, que limpia, que satura nuestras vidas, lo necesitamos en esta mañana. Yo no sé si tú necesitas la presencia de Dios, pero yo necesito su presencia en esta mañana, como decía este himno, porque su presencia es el cielo para mí. Hermosa es su presencia. Si alguien le puede adorar, que le adore. Si alguien puede adorar a Dios, que lo haga en esta mañana. Hababa shatalai talaba shatarabau talaba shama taliba shuitalaba shama. Oh, hay una presencia de Dios fuerte en este lugar. Hay una presencia de Dios fuerte en este lugar. Hay una presencia de Dios fuerte en esta mañana. Taliba shora kimalai. Oh, gracias, gracias, gracias. Van a haber confesiones fuertes en esta mañana. Habrán personas que se tendrá que confesar con Dios, hablar con Dios, comunicarse con Dios en esta mañana. Porque lo que el enemigo te está ministrando es muerte. Veo muerte espiritual. Veo muerte espiritual. Veo como hay personas que el enemigo le ha ministrado que salgan de la congregación, que se vayan, que dejen todo, que suelten todo, porque no vale la pena servir a Cristo. Te tengo una buena noticia. Eso que el enemigo te ha estado ministrando es basura. Y esa basura es barrida de tu vida. Se va de tu vida toda basura. Toda basura. Todo lo que está en tu mente ahora se va. Te declaro fortalecida en el Señor. Fortalecida en el poder de su fuerza. Y el diablo no podrá, no podrá, no podrá, no podrá, no podrá, no podrá, no podrá, no podrá, no podrá, no podrá. Yo vengo declarando una palabra y estableciéndola en tu vida. Es que el diablo no puede hacer lo que él quiera. Es lo que Dios ha determinado en tu vida. No es lo que el diablo quiere. Es lo que Dios ha dicho de tu vida. Y Dios tiene la última palabra. Y recuerda que el intento del enemigo ha fallado en contra de tu vida. Si alguien puede levantar la mano, que lo haga. Si te sientes con fuerza todavía, porque lo que el Espíritu me ministra es que hay personas que han, el enemigo le ha dado tan fuerte que ni fuerza tienen para adorarle. Pero ha llegado el Rey a tu vida, ha llegado el Rey de Reyes a tu vida, ha llegado el Dador de la vida, ha llegado el Poderoso a tu vida para fortalecerte, para sustentarte. Yo no vengo a motivarte, yo vengo a darte una palabra profética. Yo no vengo a que tú te emociones, yo vengo a que tú entres a la presencia. Abba, talama, shama. Taliba suita lava suita cama y talí como cuando liba uta comando leve cuba suito luma we. Porque esta casa es mía, dice el Señor. Esta iglesia es mía. Esta iglesia yo la fundé, yo la formé, en mi mente estaba. Y por cuanto esta casa es mía, esta iglesia es mía, haré cosas grandes, haré proezas grandes, traeré liberación, sanidad, rompimiento. Iba y tohoba que ve shola y toliba y tama. Estoy sorprendido. Algo grande se está moviendo en este lugar. Algo grande se está moviendo. Lo que el enemigo se olía y decía, había derrota. El enemigo en el infierno dijo, hay derrota. Y Dios en el cielo ha dicho, hay victoria. Hay victoria. Y atala shelei tomai. Shamalia. Si alguien puede adorar, que lo haga. Si alguien puede adorar, que lo haga. Si alguien puede adorar, que lo haga. Si alguien puede adorar, que lo haga. Una de las cosas que yo he aprendido en el Señor en esta trayectoria es que no puedo hacer lo que yo quiera, sino lo que Él me diga que haga. No es el formato del hombre, es el formato de Él. Aquí opera el Señor. Orquídea, aquí opera el Señor. David, aquí opera el Señor. Todo lo que se hace aquí lo hace el Señor. Por eso le damos libertad, que Él fluya, a que Él haga lo que Él quiera. Haz lo que quiera hacer. Haz lo que quiera hacer en esta hora, Señor. Haz lo que quiera hacer. Haz lo que tú quieras hacer. Haz lo que tú quieras hacer. Haz. Tababa shama. Shuidarai shama. Tarua shuitaraba. Tamau shuitali shoroi. Tarai shuitaraba kuturuba. Turiba utukuba shetara. Porque esta mañana, dice el Señor, te he traído con un propósito. Y el propósito es de bendecirte, es de ensancharte. Voy a tocar tus emociones. Porque tus emociones peligran, dice el Señor. Por tus emociones te puedes perder. Tus emociones te quieren hacer perder. Tus emociones te quieren hacer tomar decisiones que no son correctas. Y las decisiones correctas vienen de parte de Dios a través del alineamiento por el Espíritu. Por eso Dios va a traer una palabra a tu vida en esta hora. Y tú serás confrontado. Tú serás confrontado en esta mañana para que experimentes su gloria. Para que su gloria pueda fluir naturalmente en tu vida y en mi vida también. En esta mañana declaro. Claro que los cielos se abren. Los cielos se abren. Los cielos se abren. Los cielos se abren. Y viene la lluvia temprana y la lluvia tardía. Sí. Sí, Señor, gracias. Siéntate, por favor. Siéntate. Siéntate. Dios te bendiga, iglesia. Topa a tu vecino y dile, algo grande se está moviendo en esta casa. Algo grande, algo poderoso. Damos gracias al Señor por esta oportunidad de estar en su casa. Quiero hablar algo muy delicado en esta mañana a toda la congregación, todos los presentes. Y digo delicado porque son de los temas que debemos de seguir tratando en estos últimos tiempos. En estos últimos tiempos el enemigo quiere quitar el gozo de la salvación al creyente. Quiere desenfocar al creyente del propósito de Dios. El enemigo quiere desenfocarte de lo que Dios va a hacer en tu vida. Amén, pero yo creo que las puertas de bendición Dios las tiene abiertas para tu vida. Amén. Yo quiero predicar con el tema victoria sobre el pecado. Amén. Dile a tu hermano que está a tu lado, dale la mano y dile victoria sobre el pecado. Amén. Quiero hablar de esto porque esto fue lo que Dios me ministró. Y si algo Dios ministra a sus hijos es porque está aconteciendo. Amén. Hoy vamos a hablar de este tema y yo quiero que todo el que esté aquí esté preparado. Tú vas a tener la Biblia en la mano. Vamos a estar leyendo unos cuantos versos bíblicos en la mañana de hoy. Amén. Vamos a hablar sobre la victoria sobre el pecado. Victoria sobre el pecado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora recuerden ustedes que pecado es lo que me separa de Dios. Es lo que me aparta del propósito de Dios. Pecado es lo que me limita a yo desarrollar el propósito de Dios en mi vida. Pecado es aquello que no permite que yo me desarrolle en el ministerio. Pecado es lo que me mantiene contaminado o atado en el mundo. Recuerden que en una ocasión, mano, es importante resaltar esto. Y en el libro Santiago, por favor, si alguien puede buscar el libro Santiago, capítulo 1, verso 12, para iniciar rápidamente y que no dé tiempo de desarrollar en esta mañana lo que queremos. En Santiago, capítulo 1, verso 7. Amén. Esta epístola del escritor de Santiago es muy importante y educativa, porque la iglesia estaba pasando por un proceso fuerte, pero Santiago, este hombre de Dios, le escribe a esta iglesia, y lo que le escribe a esta iglesia es algo verídico y real. La iglesia estaba pasando por muchas vicisitudes. Estamos en un tiempo fuerte. Estamos en un tiempo donde el enemigo está azotando fuertemente la juventud, está azotando también los adultos, los caballeros, aún los niños. El enemigo está azotando fuertemente. Recuerden que este es un tiempo profético. Dile a tu hermano que está a tu lado, este es un tiempo profético. Es un tiempo donde la profecía ya se están cumpliendo, donde ya usted en los noticieros internacionales usted está viendo de todo, donde ya la Suprema Corte de Justicia, naturalmente Estados Unidos, aprueba el matrimonio gay. Ya todo, la plataforma está lista, donde usted ve que este hombre Benedicto hace pacto con los pastores evangélicos, está haciendo pacto, está trayendo paz, y es lo que dice la Biblia. Ahora bien, una de las cosas de las cuales el cristiano se debe de cuidar en este tiempo es del pecado. Dile a tu hermano que está a tu lado, apártate del pecado. Porque es algo sutil que está entrando en el pueblo de Dios y está destruyendo al creyente. El pecado es la herramienta que destruye al creyente, y a veces el creyente ni cuenta se da. A veces nos hacemos amigos del pecado, a veces nos casamos con el pecado, a veces nos enamoramos del pecado y nos olvidamos que hay una patria celestial que está preparada para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Repito, voy a hablar de victoria sobre el pecado, y naturalmente tenemos que entender que Cristo venció el pecado en la cruz del Calvario. Amén. Recuerden que Romanos capítulo 3 verso 23 dice que la paga del pecado era la muerte. Naturalmente el hombre tenía que morir por el pecado, pero Cristo murió en la cruz del Calvario para destruir la muerte, o sea el pecado que nos contaminaba a nosotros. Cristo lo abolió en la cruz del Calvario. Ahora el escritor de Santiago dice en el verso 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido para aquellos que le aman. ¿Hay alguien aquí que ama a Dios? ¿Hay alguien aquí que ama a Dios? Ahora, ¿a quién usted cree que el enemigo le va a mandar enviaciones, dardo a la mente? ¿Es al que está allá afuera? ¿A quién es? Ahora, levante la mano los que aman a Dios. Todo el que ama a Dios es aquel que va a recibir los embates del enemigo. O sea, el enemigo te va a mandar dardo a la mente para que tú creas que lo que está haciendo no es nada. Ahora, yo vengo a hablar con personas aquí que son adultas espirituales, que reconocen, y si hay algún nuevo creyente tiene que entenderlo también. El pecado es lo que nos lleva a nosotros la muerte. Por eso a veces el propósito de Dios no se cumple en nosotros, porque a veces estamos en pecado y nos hacemos amigos de Él y nos olvidamos de que Dios quiere mostrar su gloria a nosotros. Dile a tu hermano que está a tu lado, dile: hay que morir al pecado. Ahora, Orquídea, yo sé que si Dios trajo esto es porque hay algo por ahí, porque Dios no se juega. Y si yo mandara hoy a levantar la mano, ¿quiénes están en pecado? Nadie aquí está en pecado, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Por qué usted se queda tan serio? Esta palabra es para todos. Esta palabra es para la iglesia de hoy. Esta palabra es para que la iglesia se active y entienda que hay un adversario que siempre está maquinando. ¿Para qué? Para que tú entres en tentación. Porque el pecado lo que trae a tu vida es ruina. Es problema, es atraso. El pecado es lo que te detiene y te atrasa para que el propósito de Dios no se cumpla en tu vida. Tú puedes tener la posición que tú tengas, el tamaño que tú tengas espiritual, pero si comete un error y peca, vuelve a lo mismo, vuelve atrás y tiene que comenzar desde cero. Por eso es importante entender en esta mañana que debemos de desligarnos del pecado y andar en el Espíritu. Por eso el apóstol Pablo habla de dos tipos de personalidad. Hay un creyente que anda en el Espíritu y hay otro creyente que anda en la carne. Ahora, cuando andamos en el Espíritu, entonces podemos fluir en el Espíritu, hablar en el Espíritu, conducirnos en el Espíritu y hacer las cosas en el Espíritu. Ahora, cuando andamos en la carne, le damos una galleta a cualquiera. Le echamos un boche a cualquiera. Estamos dispuestos a pelear con cualquiera y estamos dispuestos a pegarle el caldero a cualquiera, porque andamos en la carne. ¿Por qué? Porque militamos en la carne. Ahora, el que milita en el Espíritu piensa la cosa antes de hablarla. piensa la cosa antes de conducirla y decirla. Antes de hacer un gesto aún lo piensa, porque está en el Espíritu. Y el Espíritu nos conduce a nosotros a hacer lo que le agrada a quien. Ahora, el apóstol Santiago escribe y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Dile a tu hermano que está a tu lado, ¿tú estás dispuesto a soportar la tentación? Creemos, hija, que este evangelio es un juego. Hay creyentes que vienen y sienten a ramacanda la basaya, arrancan la mazorca, cogen el Volkswagen y de todo, pero se están olvidando que hay tentación. Dile a tu hermano que está a tu lado, hay tentación. Y la tentación es lo que me lleva a mí a que yo haga cosas malas ante la presencia de Dios. Yo tengo que ser tentado. Dile a tu hermano que está a tu lado, tú tienes que ser tentado. Porque aquí nadie tiene ala, nadie es santo. Todo el que está aquí tiene que ser tentado. Aún yo, que ministro y soy pastor y dirijo una iglesia, la tentación mía tiene que venir. Ahora, los jerarcas y los principados que el enemigo me envía a mí no son iguales que lo que le envía a usted. Por eso la Biblia dice: voy a herir al pastor, le voy a darla en la cabeza. Entonces la iglesia se va a dispersar. ¿Hay alguien que me esté entendiendo? Por eso tú no puedes estar jugando al evangelio o venir aquí como un club. O voy los domingos, voy el sábado, voy el martes. La pastora me ministra el pastor, me dan una palabra y me gozo ya. Y sigo en lo mismo. Dile a tu hermano que está a tu lado, yo reprendo a Satanás en el nombre de Cristo Jesús. Debemos de salir del conformismo y entender que hay tentaciones. Mira a tu hermano a la cara y dile: hay tentaciones. Porque ayer me tentó Satanás. Y me mandó el muchachito, me mandó la muchachita. Y me hicieron la oferta inadecuada. Cosas que no son de Dios, porque la tentación está ahí. Dile a tu hermano que está a tu lado, está ahí. ¿Para qué, hijo? Para que nosotros pequemos. Ahora, Santiago toma esta iniciativa y dice: bienaventurado el varón. ¿Usted sabe lo que una persona bienaventurada? Es aquella que está dispuesta a dejarlo todo por causa de Cristo. A abandonar todo lo que se llama mundo, todo lo que se llama carne, todo lo que se llama pecado, para agradar a quien lo llamó. ¿Me está entendiendo, iglesia, verdad? ¿Cuánto me están entendiendo? Dile a tu hermano que está a tu lado: hoy yo renuncio al pecado. Pecado es desobediencia. Pecado es ira. Pecado es concupiscencia. Pecado es todo lo que tú te puedas imaginar que se desligue de lo que es Dios. Eso es pecado. Pero quiero hablarte un poquito de la tentación. El apóstol Santiago habla y dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, David, que la tentación no es un juego. Hay personas que creen que el enemigo me va a tentar, pero yo estoy fortalecido para soportar. Claro que sí. Es cierto, Dios te da la fortaleza. Pero si tú no tienes la capacidad. Por eso Cristo, cuando baja del monte, le dice a los discípulos: velad y orad. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque Cristo sabía lo que venía. Dile a tu hermano que está a tu lado: Dios sabe lo que viene para tu vida. Si este mensaje Dios lo trajo en esta mañana, Orquídea, hermanos que están aquí, hijos que están aquí, líderes que están aquí, es porque Dios sabe lo que viene para tu vida. Y Dios te está diciendo en esta mañana: prepárate, porque Satanás te quiere tentar. Prepárate, porque el enemigo te quiere derribar. Pero yo he venido en esta mañana a profetizar sobre tu vida. El ángel de Jehová va a estar alrededor de tu vida, guardándote, cubriéndote, para que tus pies no rebalen. A veces nos gustan los mensajes buenos, prosperidad. Oh, claro, pero hay que hablarle claro a la iglesia. La iglesia tiene que estar definida, con una personalidad definida. Cuando Cristo desciende del monte y le dice a los discípulos: velad y orad para que no entren en tentación. Pero Cristo se lo advirtió dos veces antes de decirle la tercera vez. Cuando Cristo habla es porque quiere advertir. De algo Dios te quiere advertir y de algo Dios te quiere liberar. Dios quiere liberarte de algo. De algo que va a venir a tu vida. Una oferta de parte de Satanás. Una concupiscencia. Es que algo tiene, algo se trae el enemigo entre manos para tu vida. Pero Dios te está percibiendo. Dile a tu hermano que está a tu lado: Dios te está hablando. En una ocasión Cristo agarra a Pedro. Y lo agarra. Lo agarra y le hace así: Pedrito, Pedrito, cuánto te amo, Pedrito, pero Satanás me ha pedido tu alma para zarandearla. ¿Usted sabe lo que es eso? Dile a tu hermano que está a tu lado: ¿tú sabes lo que es eso? Satanás pedirle el alma a Cristo para zarandearla a Pedro. Ahora, ¿usted cree que nosotros no podemos ser zarandeados? Aquí hay super mujeres maravillas aquí, vamos a ver, o super hombres como Jimán. Aquí hay, todos somos iguales. y la tentación tiene que llegar cuando Cristo se para y le dice a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido tu alma para zarandearla, pero yo he rogado al Padre, ¿para qué? Para que tu fe no falte, o sea, tu posición, tu creencia no falte. Lo que yo he determinado en tu corazón no se detenga, no falte. Pero viene la tentación. Dile a tu hermano que está a tu lado, viene la tentación. Viene. Porque eso es por default. El que acepta a Cristo y quiere seguir a Cristo, tiene que ser un orgullo, pero tiene que seguir con la cruz. Dile a tu hermano que está a tu lado, tiene que seguir con la cruz. Y los que queremos un evangelio cómodo ahora, un evangelio light y suave, la cruz la queremos cortar, la queremos dejar, la queremos botar, pero la cruz hay que llevarla. Los padecimientos, los problemas, tenemos que llevarlo. Dile a tu hermano que está a tu lado, vamos a ser tentados. Pero Santiago dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque a este se le va a dar la corona de qué, que Dios ha prometido para aquellos que le aman. O sea, hay una corona. Mira a tu hermano, míralo y dile: hay una corona. Y bella que se te ve, dile, y bella que se te ve. Imagínese, mira a su hermano a la cara, imagínese, figúrese a su hermano literalmente con una corona. Esa corona. Me imagínense cuando una jovencita, una persona ya se quiere casar y se pone su corona. ¿Cómo le llaman a eso? La tiara esa, ¿verdad? Eso, usted ve lo preciosa que se ve una mujer con eso. Se ven bonitas, ¿verdad? Entonces esa corona nosotros la vamos a tener cuando nosotros hayamos vencido ¿qué? ¿Vencido qué? ¿La tentación o el pecado? Ahora, ¿la tentación una sola vez? ¿Dos veces? ¿Tres veces? Mientras estemos aquí en la tierra vamos a ser tentados, vamos a ser sofocados, vamos a ser arrastrados a hacer cosas que a nosotros no nos conviene hacer, porque el Dios que nosotros servimos, que es un Dios santo, y por cuanto Él es santo, nosotros nos tenemos que conducir también en santidad. Y cuando te hablo de santidad, vuelvo y caigo a lo de siempre. No me refiero a ropa ni a nada de esto, es a tu conducta, es a tu carácter, es como tú hablas, como tú te conduces cuando tú no estés en la iglesia, como tú hablas, cómo te conduces. ¿Qué estás haciendo en tu casa? ¿Qué estás haciendo en tu trabajo? A eso me refiero. ¿Cómo tú te estás conduciendo con los demás? Porque a veces somos cristianos en la iglesia y somos cristinos en el trabajo. Somos cristinos en la escuela. Somos cristinos en la universidad. A veces nos comportamos como personas no aptas para decir: yo soy cristiano. Dile a tu hermano que está a tu lado: esto se pone bueno. Ahora Santiago habla de esto. Hay una corona. Dile a tu hermano que está a tu lado: hay una corona. Pero la corona, David, es para aquellos que puedan soportar la tentación, que puedan soportar el pecado, que puedan ser fieras hasta la muerte. Porque el que es fiera hasta la muerte, entonces el Rey de Reyes y Señor de Señores le dará la corona de vida, que ha sido guardada para aquellos que aman a Dios, para aquellos que son fieles. Mira a tu hermano a la cara y dile: tú tienes que ser fiel. Esto se basa, el evangelio se basa de seriedad, de fidelidad y de obediencia. Tres cosas que tiene que tener el creyente: seriedad, fidelidad y obediencia. Si no tiene esto, por más que tú brinques, por más que salte, por más que profetice, por más que Dios te use, no irás al cielo. Alguien dice amén. Parece que los amenes ahora hay que pagarlo. Yo lo pago si usted quiere, no hay problema. Dile a tu hermano que está a tu lado: amén, por favor. Amén. Una de las cosas que debemos resaltar, siempre el enemigo quiere seducir al pueblo de Dios, inducir al pueblo a que desobedezca lo que Dios le ha dicho que haga. Esto es lo que quiere el enemigo. El enemigo siempre busca excusas, siempre trae ataque al creyente, pero debemos de entender que Dios ha dado una victoria a nuestras vidas. Nosotros tenemos que entender que ya Dios nos dio la victoria al pecado. Dios no hizo victorioso al pecado. O sea, dile a tu hermano que está a tu lado: yo soy inmune al pecado. El pecado no puede entrar a mi vida si yo no le doy un permiso. Satanás no puede entrar a mi vida si yo no le abro puertas. Satanás no puede hacer algo en mi vida si yo no se lo permito. El enemigo me puede tentar y me puede destruir y puede hacer que yo caiga si yo se lo permito. Dile a tu hermano que está a tu lado. Juan 1:8, el primer libro de Juan, dice: si decimos, esto es fuerte, hermano, la Biblia es fuerte, pero debemos de aceptar. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Dile a tu hermano que está a tu lado, esto es fuerte. Oye lo que dice este hombre, Pedro. Si decimos, este Pedro que escribe esta carta fue el mismo Pedro que Dios agarró y le pasó la mano por la cabeza y le dijo, Pedrito, Pedrito, Satanás me ha pedido tu vida para zarandearla, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Ahora, pregunto, ¿Pedro fue tentado, sí o no? Y la tentación que le vino a Pedro, ¿cuál fue? Fue negar a Cristo. Satanás le dijo, niégalo, niégalo. Mira que lo están matando. Si tú dices que eres de él, te matan a ti también. Niégalo. Y Pedro, muy sutilmente, dijo, no, yo no soy de ellos. Lo negó tres veces. ¿Qué es lo que quiere Satanás con tu vida? Que tú niegues a Cristo. Cuando tú cometes un pecado e infringes la ley de la palabra, tú estás negando al Señor. Dile a tu hermano que está todo, cuidadito con negar a Cristo. Cuidadito. Entonces, es importante que entendamos esto. Dice Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Hay alguien, yo quiero preguntar aquí públicamente, ¿hay alguien aquí que ya es santo? ¿O tiene alas? ¿O ya está preparado para irse al cielo? Vamos a ver. Todavía, en nuestra concupiscencia de vida, a veces cometemos errores. Por eso nosotros como creyentes, ¿qué debemos hacer día tras día? Arrepentirnos, pedir perdón. Cuando te paras de la cama, Señor, perdóname porque aún en sueño pecamos. Aún con la mirada pecamos, aún con nuestra expresión pecamos, aún con nuestra mirada pecamos, aún cuando hablamos pecamos. Y debemos de estar, ¿qué? Humillados, arrepentidos. Por eso Pedro dice, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Porque nuestra descendencia adánica viene de pecado en pecado. Nuestra descendencia, el ADN que tenemos en la carne es pecado. Dile a tu hermano que está a tu lado, es pecado. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 dice, lo que yo quiero hacer, eso no hago, más hago lo que la carne me empuja a veces a hacer. Por eso hay expresiones que tú no quieres, e incluso hay palabras, hay personas que tú no le quieres decir una palabra de ofensa, y la misma carne te empuja y se lo dice, ¿verdad? Qué bueno que usted esté entendiendo. Porque tenemos la concupiscencia, el ADN del pecado. Pero por eso, ¿qué dice la Biblia? Que debemos de humillarnos y pedir perdón. Y por eso es que le damos una galleta al diablo. Cuando nosotros cometemos un error y ofendemos a un hermano y entendemos que estamos mal, ¿qué debemos de hacer? Inmediatamente, hermana, perdóneme, Dios le bendiga, perdóneme, no lo quise hacer, me humillo ante Dios y ante usted y estoy aquí para servirle, perdóneme. Usted sabe que somos seres humanos. ¿Hay alguien que dice amén? ¿Hay alguien aquí que pide perdón? La falta de perdón es pecado. Porque si tú no perdonas, tú eres un pecador. Dígame conmigo, por favor. Ahora, el escritor, este escritor, vamos a seguir ahí porque esto está bueno. Vamos a ver. Este escritor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿De qué es que nos va a limpiar? ¿De qué nos va a limpiar? O sea, si nosotros, todos los que estamos aquí, nos humillamos, entonces Él es fiel para perdonarnos. ¿De qué? ¿De qué? De toda nuestra maldad. Es importante entender esto. El apóstol Pedro y el apóstol Juan se relacionaron. El escritor de Pedro también habla de que el pecado es un azote al ser humano. Y como es un azote al ser humano, Cristo da la solución a esto. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Yo quiero que entendamos más claro esto. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Al nombre de Cristo. Oye, Santiago se expresa de esta manera. Y dice Santiago, en el verso 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tampoco tienta a nadie. ¿Cuál es el problema de este tiempo? ¿Cuál es el problema? Que le estamos echando la culpa a quien no la tiene. El cristiano, cuando comete un error, ¿a quién usted cree que le echa la culpa? Eso fue Satanás. cae en pecado y dice, eso fue Satanás. Habla mentira, eso fue Satanás. Todo lo que pasa, Satanás. Pero Santiago dice, Santiago, el escritor de Santiago dice, que cuando nosotros hacemos algo malo, que no le echemos la culpa a Dios, porque Dios no puede tentar a nadie. Dios no tienta. Lo que pasa es que de nuestra propia concupiscencia sale que el deseo de hacer lo malo, el deseo de pecar, el deseo de nosotros contaminarnos. Pecado es contaminación. Y por eso el enemigo nos quiere mantener contaminados, que no estemos en la presencia de Dios, ni estemos al nivel de reprender un demonio, de orar por una persona y sea sanada. Esto es lo que quiere el enemigo. Pero el escritor de Santiago lo habla claro y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tampoco tienta a nadie. En el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecan, cuando Dios le pregunta a ellos, ¿qué usted cree que ellos hicieron? Una de las cosas que hoy está pasando en las iglesias es la justificación. El pastor jala a fulanito. Fulanito, me dijeron que usted tuvo una caída, un problema. Y no somos justos para decirle, sí, pastora, yo caí. O sí, pastor, yo caí. Cometí un error y pido perdón y me humillo. No, no, no. A veces venimos, sí, pastora, yo caí, pero fue ese hijo del diablo. Yo sabía, ese hijo del diablo lo usó el diablo y me hizo caer. Cuando Cristo, allí en el huerto, el Señor le pregunta a Adán, Adán, ¿por qué te esconde? Y comenzó a preguntarle, a indagar, y Adán dijo, bueno, Señor, la mujer me hizo pecar, me hizo caer. ¿Acaso yo pregunto a toda esta concurrencia que está aquí? Cuando la mujer se dirigió a Adán, ¿ella lo obligó para que Adán hiciera lo malo? De la propia concupiscencia de Adán salió que cometer un error. Entonces la mujer, cuando Dios le pregunta, también dice, no, no, no, no fue el hombre, fue la serpiente. O sea, nosotros siempre estamos buscando a alguien para justificar nuestro pecado, para escudarnos en nuestro pecado, para decir, soy pecador, pero es por tal y tal razón. Estoy jugando numeritos, pero es porque el enemigo me está engañando. No, no, los numeritos tú los juegas porque a ti te agrada. El cigarrillo tú te lo fumas porque a ti te agrada. La quise, el trago de alcohol tú te lo bebes porque a ti te agrada. Aquí no hay nadie así, ni que fuma, ni bebe, ni juega, ni nada. Todo lo que tú haces, lo haces porque a ti te agrada. Porque de tu propia concupiscencia sale a hacer el mal ante Dios. ¿Alguien me entiende hoy? ¿Lo noto como muy serio? Bueno, dile a tu hermano que está a tu lado, esto se pone bueno. Y a veces nosotros nos conducimos, hija, a hacer cosas indebidas. También, hijos que están aquí, nos conducimos a hacer cosas raras. Pero el que comete un error, lo comete de su propia concupiscencia. Recuerden ustedes que en un momento determinado, Jod fue tentado, pero Dios dio el permiso. Y cuando Dios da el permiso para que tu vida sea tentada, el mismo Dios te va a guardar y te va a cubrir. Y va a estar alrededor de tu vida. Dígame, por favor, en esta mañana. Ahora, cuando la tentación viene y de tu propia concupiscencia tú cometes el error, el problema es tuyo. El problema no es de Dios ni de Satanás tampoco. El Señor lo reprenda. A veces queremos culpar a Satanás y te reprendo, tú tienes la culpa. No, no, no, a veces suelta ese hombre. Ese hombre fue vencido en la cruz del Calvario. Ese hombre fue ya determinantemente destruido. Ahora lo que estamos luchando es con nuestra concupiscencia, con nuestros deseos, con lo que tenemos por dentro, con esa naturaleza de Adán dentro y esa naturaleza de Eva. ¿Cuántas horas a Dios en esta hora? Y ese pleito lo tenemos adentro, y jala para allá y jala para acá. Por eso el apóstol Pablo dijo, yo tengo dos pleitos. Hay un hombre espiritual dentro que me empuja a hacer lo bueno, pero hay un hombre carnal que me empuja a hacer lo malo. Y por eso todo creyente que está aquí, aún yo, tenemos guerra. ¿Cuántos hombres aquí? Levanten la mano los hombres que están aquí. Imagínense usted la guerra de nosotros las mujeres. Y más ahora que las mujeres que no son cristianas, porque yo creo que las cristianas tienen que vestir con pudor, con decencia. Dice amén. Andan en la calle desnuda. ¿Usted no ha visto mujeres desnudas en la calle? ¿Usted no la ha visto? La moral se está perdiendo. Ya Satanás le quiere meter las mujeres por boca y nariz a los hombres. Pero dígame, por favor. O usted no anda en la calle, usted anda con una venda. O usted anda con un palito de ciego. Si usted sale a la calle, usted sale a las plazas, usted verá que las mujeres andan desnudas. Se ponen un vestido transparente, un vestido que es de dormir, una bata se la ponen para salir a la calle. Un pantaloncito que es de dormir en la casa y ellos se lo ponen para salir a las plazas. Y aún viejas, viejas de 60, 55 años. Mujeres que tienen que coger su lugar. Y ahora los hombres ya no se sienten bien usando sus pantalones adecuados, ya quieren usar licras. ¿Usted no ha visto hombres con licras? Y el diablo está poniendo a los hombres que se pongan la licra que se ponen las mujeres. ¿Para qué usted cree que esto? ¿Para crear morbo? ¿Para que la mujer también sea atraída y crea morbo? Ante un hombre, para tú verlo con algo apretado, era muy difícil. Pero ahora no, ahora los hombres andan apretados también. Ahora no se sabe quién es el hombre, cuál es la mujer. Ahora hay una mezcla. Y la concupiscencia te arrastra a tú hacer cosas indebidas. Y por eso son las guerras mentales. Pero dígame, por favor. ¿O eso soy yo solo que lo veo en la calle? Yo tengo guerras espirituales, usted tiene guerra espiritual también, porque el enemigo lo que quiere es que tú caigas, que tú cometas el error, que tú codicies lo que no es tuyo, lo que no te pertenece. Dígame, por favor, hoy. Dígame. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Entonces es importante y entender que debemos de estar definidos, que cuando salimos a la calle, ¿cómo tenemos que salir? En el espíritu. Que aunque tú veas a la muchacha que esté desnuda, gloria a Dios, bendito sea el Señor, no es fácil, pero hay que decirlo. Usted se ríe, ¿verdad? Y que cuando la mujer, ustedes vean un hombre despampanante, ustedes digan, gloria a Dios, aleluya. Pero dígame, ¿por qué esto es una guerra mental? ¿O acaso nosotros estamos en el cielo ya? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y aquí en la tierra vienen tentaciones, vienen los problemas. Aquí es que se presenta todo, aquí es que el enemigo está poniendo todo a la orden del día. Por eso el cristiano tiene que ser diferente. Mira a tu hermano que está a tu lado, yo tengo que ser diferente, díselo. Yo tengo que marcar la diferencia. Y ya tenemos que sacar de las iglesias el pecado. El que yo caigo y vuelvo y me levanto, yo vuelvo y caigo y vuelvo y me levanto, y yo caigo y vuelvo, y yo vuelvo y caigo y vuelvo y me levanto. Mentira del diablo, ya vamos a sacar eso de la iglesia y vamos a estar firmes hasta el final, de que Dios nos dé la corona de vida. Fuera todo espíritu de pecado, todo lo que me conlleva yo pecar, hacer las cosas incorrectas, las saco de mi vida, las saco, las saco. Toda fornicación se va en el nombre de Jesús, toda ira, todo pecado, todo enojo, toda hechicería, toda idolatría se va de mi vida en el nombre de Jesús de Nazaret, y me declaro libre, me declaro preparada para hacer toda buena obra. Ahora, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Mantener al creyente suchucado en el pecado, atado en el pecado, atado en la concupiscencia, que tú te sientas bien pecando. Yo conozco personas que se sienten bien pecando y dicen, como Dios me perdona, peco en la noche y me arrepiento en la madrugada. ¿Y si Cristo viene en un lace de eso? Mira a tu hermano que está a tu lado y dile, hoy yo me arrepiento. Aún yo también me arrepiento. Porque a veces hacemos cosas indebidas. Creamos cosas indebidas en nosotros. Amén. Y a veces creemos que somos inmunes a la tentación. A veces no creemos superhombres y supermujeres. Y yo tengo un eslogan en mi vida, y es que el que juega con fuego... Mira a tu hermano y el que juega con fuego se quema. ¿Hoy alguien aquí que no se ha quemado? ¿Usted cree que si usted enciende la estufa de su casa, esa estufa usted la enciende para poner un caldero o una olla o lo que usted quiera ahí? Pero si usted pone la mano suya, ¿qué usted cree que va a pasar? ¿Qué usted cree que puede pasar? ¿O acaso hay personas que pueden divariar de la mente y en vez de poner el caldero ponen la mano? Hay creyentes en este tiempo que en vez de ellos poner su vida y cubrir su vida con la sangre de Cristo, ya la exponen a Satanás. Y por eso Satanás lo está destruyendo, le está dando galletas y hace lo que quiera con esa persona. ¿Por qué? Porque no se cubren con la sangre de Cristo. Recuerden que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado, es la que nos guarda de todo pecado, es la que nos cubre de todo pecado. Si tú quieres aplaudo, y si no, no aplaudo a nada. Como quiera yo voy a hablar lo que Dios me diga. Como quiera. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios con tu vida? Que tú te salves. Que cuando las trompetas suenen, que Cristo está a la puerta. ¿Cuántos dicen amén? Cristo está a la puerta. Cristo está al doblar de la esquina. Ya todo se está cumpliendo. Ya la plataforma se está construyendo del anticristo. Ya todo casi está listo. Ya la trompeta está casi al sonar. Y el que esté en pecado se va a quedar aquí. Ahora, el que esté alineado al propósito de Dios, que aunque haya cometido un error, se arrepiente, entonces Dios se lo va a llevar. Fuera toda concupiscencia, todo pecado de mi vida. ¿A qué persona? Aún yo tenemos guerras mentales. Guerras fuertes. Recuerden que cuando Cristo va al desierto, ¿a dónde fue tentado Cristo? Es en el medio del desierto que viene la tentación a tu vida. Porque cuando tú tienes abundancia, tienes carro, tienes cuarto, tienes de todo, tienes una cuenta, tu familia está bien, la tentación cuando viene, ¿qué tú crees que tú le vas a hacer? Tú le vas a dar una patada. Yo no necesito eso. Pero en medio de tu desierto que va a venir la tentación. Cuando tú seas soltero y no tenga nadie, va a venir el macho. El chapulín colorado a salvarte. Yo sé que tú has pasado trabajo. Tú has padecido mucho. Y Dios me dijo que eres tú. Te vine a salvar. Me dijeron que tú estás soltera y que... Y ahí viene la tentación. Ahí viene el macho. El tipo se ve bien. Imagínese. El tipo es alto. El tipo habla bien. Se ve bien. Bueno, señor, yo creo que este es mi chapulín colorado. O mi príncipe azul. Y ahí viene la tentación. Y a ese lo envió el diablo. Te digo, ¿para qué? Para que tú caigas. Hablarte bonito, a enredarte. Levanten la mano a las solteras que están aquí. ¿Y tienen miedo? Levanten la mano a las solteras. ¡Las solteras! Eso es un honor. Usted es una virgen delante del Señor. Usted es una virgen. Ahora tienen miedo, sierva, a levantar la mano a las solteras. Estoy orando por las solteras y los solteros. Para que Dios le dé su media naranja. Dice amén. Mano. Allí en nuestra congregación hay unos cuantos solteros y solteras también. No crea que aquí nada más. Allí hay muchos solteros y solteras. Amén. Que necesitan una media naranja. Ahora, el enemigo te va a mandar a un Dalilo. Las mujeres que están aquí solteras, ¿qué va a hacer el enemigo para que tú caigas en tentación? Te va a mandar un Dalilo. El formato de un Dalilo es que se ve bien. Recuerda que Satanás se viste de ángel de luz. Él no te va a mandar un desdientado. Tú que te viste bien y te pones tu vestido bien bonito y tu zapatilla bien bonito, no te va a mandar un hombre desdientado, un hombre feo, un hombre curtido. Te va a mandar un hombre elegante y hasta montado en un Mercedes Benz, y el Mercedes Benz es prestado. Lo alquiló y te va a venir con informaciones raras, con códigos raros, y te va a llevar hasta una iglesia donde él se congrega y va y visita y te va a querer envolver. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer como mujer de Dios? No caer en tentación. Dígame, por favor. ¿Están aquí las mujeres solteras? Ahora, esto no es para las solteras, las casadas también. Las que están casadas también tienen guerras. Porque hay freco en la calle que no importa que tú estés casada, como quiera te enamoran. Como quiera te tiran el ojo. Levanta tus manos y alaba a Dios en esta hora. Entonces, la tentación viene de toda parte. La tentación viene de todo lugar, hijos que están aquí, hijas que están aquí. Por eso Santiago escribe y dice en el verso 14, sino que de cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia es deseo. Es un deseo que tenemos por dentro. ¿O hay alguien aquí que no tiene deseo? Levanten la mano los que tienen deseo. Todo el que está aquí tiene un deseo carnal. No es un deseo de beberte un vaso de agua, no. Es un deseo carnal, y no quiero hablar mucho de esto, un deseo de la carne, un deseo que es un deseo que te quiere llevar a hacer cosas ilícitas, cosas que tú sabes que ante Dios están fuera de lo normal, y tú sabes que no lo puedes hacer, y tú sabes que tienes que poner un parámetro y decirle: Señor, guárdame. Y siempre he dicho, otro eslogan que yo tengo, la carne nunca se arrepiente. ¿Usted ha visto la carne arrepintiéndose? Si tú te vas al Antiguo Testamento, Amalé siempre se levantaba en contra de Israel. Amalé era tipo de la carne, siempre venía en contra de Israel. E Israel titubeaba y ahí estaba Amalé. Porque la carne no se arrepiente. Mira a tu hermano, la carne no se arrepiente. Por eso es que la carne quiere que tú la mantengas perfumada. Yo me imagino mujeres aquí que si no se ponen un chin de maquillaje no vienen a la iglesia. Que si no tienen unos zapatos bien bonitos no vienen a la iglesia. Que si no se ven bien. Por eso la mujer, usted ve que tiene que tener un espejo grande y verse. No, yo tengo que verme. Aún el hombre también, porque la carne le gusta adornarse, estar bien, porque ella nunca se arrepiente. Ahora, la carne se arrepiente cuando la sometemos al Espíritu y le decimos a la carne: no es lo que tú quieras, es lo que Dios ha determinado que tú hagas. Y aunque te perfume, aunque te cambie, aunque te adorne y te ponga bonita, como quiera te tiene que someter. Sométete. Sométete, carne, en el nombre de Jesús, te somete. Y por eso la carne, cuando en tu trabajo la que está a tu lado, la amiga tuya, se te levanta en la oficina, en el otro escritorio, y dice: esta es una cristianita, mira esta dándosela en cristiano, una sinvergüenza. Y la carne te dice: agalleteala. Y la carne hasta la mano levanta. Y el Espíritu te dice: no, levántala para adorar ahí tu Señor, gracias. Pero la carne te la levantó para darle una galleta y el Espíritu te la movió: Señor, gracias. ¿Hay alguien que me está entendiendo? ¿Hay alguien que me está entendiendo, verdad? ¿Alguien me entiende en esta mañana? ¿Qué es lo que quiere la carne? Conducirte a que tú cometas un error. Porque repito, cuando estamos en el espíritu y hemos escalado orquídea, un estatus social, y estamos en un nivel espiritual, cuando caemos tenemos que comenzar desde cero, volver desde abajo. Y una de las cosas que tiene el hombre es que el hombre no perdona. El hombre no perdona. Hoy tú puedes ser el hombre más usado por Dios, y cuando tú caes, todo el mundo te da la espalda. Todo el mundo te da la espalda. El único que está contigo es Cristo en medio de tu proceso. Y más cuando el pecado es de sexualidad. Cuando tú tienes tu esposa y tú te vas con otra, y adultera o fornica o lo que tú quieras. El ser humano, Dios te perdona, pero el ser humano te va a seguir señalando. No, ese cayó, ya ese no sirve para nada. Por eso nosotros como creyentes debemos de guardarnos de caer. Pero dígame, lo veo usted como que dirá, esto es una película. No es una película, es una realidad. Es una realidad. Dile a tu hermano que está a tu lado, es una realidad. ¿Quién es el que cae? El que está de pie. ¿Cuántos están de pie batallando y guerreando? Pero hay una victoria que Dios te ha otorgado. Hay una victoria que Dios te ha dado. Hay una victoria que Dios te ha entregado en contra de la carne, de la muerte, del diablo y de todos sus secuaces. Hay una victoria que Dios te ha dado. Una victoria en contra del pecado, en contra de la carne, en contra de todo lo que se quiera levantar en contra de tu vida. Hay victoria. ¿Hay alguien que puede decir conmigo? Hay victoria. Repita conmigo: yo puedo. Yo puedo vencer al pecado. Yo puedo vencer la concupiscencia. Yo puedo vencer a Satanás. Yo puedo vencer al Dalilo que viene. Yo puedo vencer a la Dalila que viene. Yo la voy a vencer en el nombre de Jesús. Porque el que está conmigo es más poderoso que el que está en contra de mí. Que el que está en contra de mí. Topa a tu vecino con el codo y dile: gózate en esta mañana. Gózate que Dios está hablando a tu vida. Hay personas que tienen conducta sexuales desenfrenadas, al igual que mujeres, hombres también lo tienen desenfrenado. Pero no simplemente esto, hay personas que también tienen una conducta. Ahora mismo hay una problemática, hay problemas con eso de las redes sociales. Hay problemas donde hay personas cristianas que duran 2-3 horas conectadas en una red social, en un Facebook, en un Messenger, escribiendo, en un WhatsApp, 2-3 horas sentado mirando cosas que no debe de mirar, escuchando conversaciones que no debe de escuchar, y viendo videos que no pueden ver, y escribiendo aún cosas que no deben de escribir. Y eso es pecado. Es tú hacer lo que no debe de hacer. Yo veo personas, yo conozco una hermana que en estos días cayó enferma, malita, y en la clínica se tiró una foto. Aquí malita, cuando llegó a la casa, aquí ya llegué a la casa. Ahora estoy cenando. Ahora estoy en la universidad. Y todo lo que hace por el Facebook. Y se levanta en la mañana, y usted ha visto esto mucho, usted se ríe de esto. Se levanta en la mañana y la oración que hace por el Facebook: Señor, te doy gracias por este nuevo día. Y lo publica. Y su vida es el Facebook. Su vida es el WhatsApp. ¿Hay alguien aquí así? No, ¿verdad? Qué bueno que no hay personas así. Qué bueno. Su vida es Facebook, su vida es WhatsApp, su vida son redes sociales. Esas redes sociales son importantes. Tú la puedes utilizar como plataforma para predicar el evangelio. Y publicar, tú puedes publicar una foto, claro, yo no te quito esto, una foto familiar. Pero no todo, voy al baño. Un selfie en el baño. Entran a los baños públicos, un selfie en el baño. Todo, la vida de ellos es eso. Ahora, y tu oración, tu comunión, tu relación, ¿dónde está? Y por eso el pecado entra a la vida de ellos y ellos no se dan cuenta. Le abren puerta al enemigo, el enemigo le manda dardo y lo pueden tomar. Hacen y deshacen, cometen errores. Y se presentan situaciones en su vida que ellos no pueden manejar. Si alguien lo cree, que diga amén. Si alguien lo cree, que diga amén. Oiga lo que dice Santiago. Vamos a ver. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da luz el pecado. ¿Qué es lo que da luz el pecado? La concupiscencia, mi deseo. Es lo que yo quiero, lo que me da luz el pecado. Pero no obstante a esto, el pecado siendo consumado, da luz ¿qué? O sea, hay dos cosas, David, que voy a decir hoy. Yo puedo de mi vida salir concupiscencia. Muy bien, en mi vida vi una mujer. ¿Se ve bien? Esa mujer se ve bien. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿En que yo la codicia? Es el problema. Porque del ser humano, ¿qué es lo que sale? Dice Santiago, concupiscencia. Ahora, cuando yo consumo la concupiscencia, que hay pecado. Ahora, de tu vida puede salir concupiscencia. Y si tú no consumas eso, entonces Dios te guarda. ¿Me está entendiendo, verdad? Repito, para que el pecado se consuma, yo tengo que establecer una relación con la concupiscencia. Y cuando yo tengo una relación con la concupiscencia y la consolido en mi vida, entonces viene el pecado y es consumado. Y cuando el pecado es consumado, entonces para mi vida está destinada a ¿qué? ¿Qué? Por eso hoy usted ve creyentes que siempre están sentados atrás. Y no es porque están supervisando la iglesia. Es porque se mantienen en pecado. Es porque se mantienen aislados. Y el diablo le dice, tú no sirves. Tú no ves que no ha podido dejar el marido que tú tenías antes. Tú no ves que está en fornicación. Tú no ves que te sigue viendo con él. Y el diablo te sigue señalando, tú no sirves. Entonces ese error tú lo tomas para consigo y dices, ¿verdad? Porque yo no lo he dejado. Y sigue el enemigo señalándote. Tú no ves que el noviecito no lo ha dejado y te sigue viendo con él y te sigue besando. Y el enemigo te sigue señalando. Tú no ves que no ha dejado la fornicación. Tú no ves que no ha dejado las películas pornográficas. Y el enemigo te sigue señalando y hablando cosas indebidas a tu vida. Y tú te sientes culpable. Ahora dile a tu hermano que está a tu lado, hay una salida. Hay una salida. No sé cuál es tu salida. Ahora, cuando Dios permite algo en tu vida, Él mismo te da la salida. Y tú puedes salir victorioso, airoso, glorioso, en victoria, lleno de gracia, lleno de... Bueno. Los amenes se escasean, pero yo me gozo como quiera. Hay alguien que dice amén. Hay alguien que dice amén. Ahora, es bueno que nosotros resaltemos esto. ¿Cuántos están aquí todavía? El libro de Hebreos. Hebreos 12:1. Vamos a ver. Hebreos 12:1. Hay muchos textos que hablan de esto, pero no quiero. Ya casi voy a entregar estos micrófonos. Hebreos 12:1. Hebreos capítulo 12, versículo 1 dice. ¿Lo tiene la iglesia? Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dile a tu hermano que está a tu lado, esto es una carrera. Ahora, ¿cuál es la carga, hija, de todo creyente? El pecado. El pecado es lo que te carga, es lo que no permite que tú avances. Por eso hay creyentes que no avanzan. Viene un año, dos, tres, cuatro, cinco años en la iglesia sentado en una banca, esperando. ¿Esperando en quién? 5 años sin desarrollo. Tiene complejo de enanismo porque no crece. Te está deteniendo espiritualmente. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que nosotros nos desarrollemos, que alcancemos, que nos multipliquemos. Cuando Dios le da la palabra a Adán y Eva, ya sean multiplicados, subyugar la tierra. No simplemente es traer muchacho al mundo. No. Es también desarrollarte en todo lo que es sentido de la vida. Desarrollarte en los estudios. Desarrollarte en la preparación. También secular. Ahora, ¿qué quiere el enemigo? Detenerte. Que tu desarrollo se detenga. Ahora, cuando el desarrollo de un ser humano se detiene, está enfermo. Cuando alguien su desarrollo se detiene y se queda enano, ¿qué pasa? Hay una enfermedad y enanismo. Dile a tu hermano que está a tu lado, yo reprendo todo espíritu de enanismo en mi vida. En el nombre de Jesús, voy a crecer. Dile a tu hermano que está a tu lado, voy a crecer. Porque voy a renunciar al pecado y a las tentaciones. En el nombre de Jesús. Repito, este escritor habla claramente. Habla claramente. ¿Cuántos están aquí? El escritor de los Hebreos habla claro y dice, por tanto nosotros teniendo alrededor nuestra gran nube de testigos. ¿Cuántos tienen testigo alrededor de su vida? ¿Cuántos tienen testigo? ¿Usted sabía, Orquídea, que usted siempre la están mirando? Y a usted, hijo mío, siempre lo están mirando. Y a usted, David. Y a usted, ministro. Y a usted, hija. Y a usted. Y a usted, hija mía. Alrededor tenemos nube de testigos. ¿Qué? Y cuando tú cometes un error, ¿qué tú crees que va a hacer esa persona? Yo sabía que Juanita iba a caer. Sabía yo que ya tanta furia que llevaba en el Señor era para nada. Y el enemigo se sonríe en el infierno, el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el enemigo. Alrededor tenemos nube de testigos. Pero el apóstol, este apóstol que se le acredita este libro al apóstol Pablo, escribe y dice, pero, despojémonos. Dile a tu hermano que está a tu lado, despojémonos. La palabra despojo es quitar, es desarraigar, es desenfundar. Es quitar, quítate esa chaqueta de pecado y ese problema que tiene, quítalo de tu vida. Despójate, topa a tu hermano y le despójate. Despójate. Y cuando hablamos de un despojo, es algo que se quita de tu vida, es algo que se arranca de tu vida. Despojémonos de todo pecado y de todo peso que nos asedia. El pecado es un peso que no me deja avanzar, que no me deja desarrollarme, me asedia. ¿Para qué? Para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Para nosotros llegar a la meta, Orquídea, tenemos que despojarnos. Despojarnos del pecado, despojarnos de lo que nos asedia, despojarnos de lo que nos está limitando. Que a veces venimos a la iglesia y sentimos gozo santo, y yo tengo un gozo que me voy para el cielo, y cuando salimos por esa puerta viene la depresión, viene la amargura, viene el señalamiento de Satanás a acusarte. Fuiste tú la culpable, por ti pasó esto, por ti pasó lo otro, y comienza el enemigo a culparte de algo que tú no tienes la culpa. Dile a tu hermano que está a tu lado: hoy me declaro en victoria, hoy me declaro en victoria. Vamos a leer el Salmo 119, verso 1, verso 11. Salmo 119, versículo 11. ¿Está aquí la iglesia todavía? Bueno, qué bueno que usted está aquí. No ha salido corriendo. Salmo 119, versículo 11. Hay una victoria que Dios te ha dado y es la palabra. Repite conmigo: la palabra. La palabra es lo que nos va a guardar para pecar. Cuando Cristo fue tentado, hija mía, en el desierto, lo único que Cristo usó, ¿qué fue? No usó más nada. No crea que zapateando ni dando patada voladora y agarrando una silla y dándole al diablo en el nombre y pisándole la cabeza y le doy un sayayín, un machetazo en el... No es nada de eso, es la palabra. Repite conmigo: la palabra. La palabra. Es la palabra lo que te va a sacar del problema. Cuando la concupiscencia se quiere desarrollar en tu vida y el pecado viene, porque el pecado viene y se te aparece. Recuerden que a Cristo Satanás se le presentó y le dijo: si te postras ante mí, te doy todo lo que tengo. Todo. Dile a tu hermano que está a tu lado: hay propuestas que vienen para tu vida y son propuestas de Satanás. El Señor lo reprenda. ¿Qué fue lo que Satanás le hizo a Cristo? Una propuesta. ¿Y cuál fue la propuesta? Si postrado ante mí me adora, te doy todo lo que yo tengo. Repite conmigo: lo que yo tengo. Satanás le dijo a él: si te postras y me adoras, te doy todo lo que yo tengo. Entonces, ¿cómo le respondió Cristo? ¿Cómo le respondió? Por la palabra. La palabra. Yo a ti no te puedo adorar, porque al único que se debe de adorar, al Padre que me formó y me envió aquí a la tierra. ¿Quién eres tú para yo adorarte? ¿Quién? Hay alguien aquí que dice amén conmigo en esta mañana. Satanás va a creer que tú le adores a él, que tú te postres ante él. Pero mentira. Háblale por la palabra. No le dé una patada o una trompa. Ve al diablo, pa, una trompa. No, no, es que él no coge esa. Es la palabra. La palabra es lo que lo frena. Y cuando él quiere saltarte arriba y destruirte, es la palabra que lo frena. Es la palabra que lo detiene. Y cada vez que Cristo le habla la palabra, ¿qué dice Santiago 4:7? Es el sometimiento. Sometimiento. Ahora, el libro de Salmo 119, Salmo 119, verso 11 dice: en mi corazón he guardado que para no pecar. El salmista, este hombre, escribe y dice: en mi corazón he guardado tu palabra. ¿Dónde que se guarda la palabra? ¿Para qué? Esto es fundamental para todo cristiano. Cuando yo guardo la palabra de Dios en mi corazón, entonces tengo la capacidad para soportar cualquier tentación. Porque hay creyentes que están cayendo tan fácilmente en las redes de Satanás porque no tienen la palabra en el corazón. En el corazón es que se alberga todo. Todo, ahí es. No quiero hablar mucho de esto. Quiero cerrar. David, después de vencer a dos reyes, Dios le dio una victoria tremenda. Dile a tu hermano que está a tu lado: Dios da victoria tremenda. Dios a David le dio una victoria tremenda. Venció a dos reyes. Juntos se unieron dos reyes. Dos reyes. Se unieron dos reyes. Y estos dos reyes eran dos potencias fuertes. Y David lo venció. Repite conmigo: David lo venció. Ahora, ¿qué es lo que Dios me decía para la iglesia? Después de una gran victoria, viene una gran persecución. Mira a tu hermano que está a tu lado y dile: después de una gran victoria viene una gran persecución. Tabasha. Talima Shama. Te estoy diciendo esto para que te apercibas. Tu victoria lo que va a arrastrar al enemigo para que te siga persiguiendo, para querer destruirte. Pero después de una gran victoria viene una gran persecución. David venció a dos reyes, y estos dos reyes juntos eran dos potencias, y David lo venció. Y al vencerlo, David se sentó en una silla tranquilo, porque a veces Dios nos da una victoria y nos sentamos en la silla. Dile a tu hermano que está a tu lado, nos sentamos en una silla. Ya Dios me dio la victoria, ya la victoria es mía, tengo al esposo, gloria a Dios. No, ahora hay que pelear por ese esposo y orar para que Dios lo guarde y no se vaya con una Dalila. Esto es un problema como quiera, hermano. Se sentó en una silla, y cuando iban a la guerra era vil. Le digo lo que está pasando hoy en día, hija, que las zorras pequeñas le estamos dejando pasar en nuestras vidas, los pensamientos pequeños, la mentira es pecado. Repite conmigo, es pecado. Y en las iglesias hoy en día queremos sucumbir en esto y decir que la mentira es parte del club de todo cristiano. No, la mentira es pecado. Y cuando tú mientes, tú eres un pecador igual que aquel que fornica, igual, igual. Entonces, esas zorras pequeñas no le estamos cazando y estamos haciendo perder toda una viña, todo un ministerio, toda una casa, todo lo que tenemos alrededor. Hay alguien que me entiende en esta mañana. David ganó una batalla grande, fuerte, pero se sentó. El pueblo que venía en contra de Israel era pequeño. Recuerden cuando Acán allá robó y guardó el manto, debajo del manto el lingote. Cuando fueron a pelear contra Jai, Josué le dijo, váyanse 10, literalmente hablando, vayan 10 porque es que Jai es chiquito, ustedes lo van a vencer. Y cuando vinieron de allá para acá, Jai le dio una pela. Porque hay creyentes que se sienten confiados. Dios me dio la victoria, Dios me usa, yo profetizo, la persona cae, recibe liberación, wow, yo tengo una unción terrible. Y dejan de orar, dejan de leer la Biblia. Y por ahí viene el enemigo y lo destruye. David se quedó en el reino y le dijo al grupo, váyanse ustedes porque yo ahora no estoy en ánimo de salir a pelear. Donde un hombre que cuando le hablaban de pleito, el primero que estaba peleando era él. Porque hay tantos creyentes líderes que están cayendo en la iglesia hoy en día porque antes eran guerreros y ahora están sentados. Ya yo estoy cansado de orar y guerrear y hacer guerra espiritual. Ya yo pasé esa etapa, oye. Ya yo estoy en otro nivel. Oye. Ya yo estoy en otro nivel. Ya yo le estoy dejando la guerra espiritual a los nuevos que entran a la iglesia. ¿Qué? Donde el creyente tiene que estar en guerra espiritual día tras día, orando siempre, clamando, guerreando. Señor, guárdame, guárdame, guárdame. Y David se quedó en el reino, y cuando mandó al grupo, dice que se paseaba por el reino, y cuando miró, hubo problema. ¿Ustedes saben a quién él miró? Una mujer despampanante, preciosa, y desnuda la vio. No fue con ropa. Hay problema. Dile a tu hermano que está a tu lado, hay problema. A veces lo que estamos hablando aquí, tú lo tomas de juego. Pero Satanás se te va a mostrar a ti, es claro, y pelado. No es con mucho titubeo de que te voy a mandar una cartita. No, no, no, es claro que te va a mostrar. Lo vio, y cuando la vio, el hombre se volvió loco. La concupiscencia se apoderó de él, y el espíritu de lascivia entró a sus ojos. Y cuando vio, dijo, bueno, qué mujerón. Gloria a Dios, esa mujer, ese hombre se volvió loco cuando vio esa mujer. Cuando la vio, el enemigo le comenzó a ministrar. Se sentó otra vez en la silla, estamos hablando literalmente, y se sentó y comenzó a respirar. No, no, pero yo no puedo, Señor, no permita que yo caiga, Dios mío. Y la maquinación fue tan grande que el hombre no aguantó y agarró y mandó a buscar el esposo. ¿Quién es el esposo de esa mujer? Fulano, pues mándenlo a la guerra adelante, que al primero que se lo lleven sea él, para yo quedarme con ella. Ahora yo pregunto, ¿de quién estamos hablando? ¿Por qué usted cree que Dios dejó todo en la Biblia? Para que nadie se crea ser grande. ¿Hay algún grande aquí? ¿Hay alguien grande aquí? Aquí el más grande se tiene que considerar. Porque el grande es. Ahora el más grande, el que se considera ser más grande en estatura, en conocimiento, en preparación, en unción, tiene que ser el más pequeño. Porque ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando de David. ¿Era conforme al corazón de quién? ¿Conforme al corazón de quién? ¿Y qué hizo David? Si yo te describo los pecados de David ahora, usted se va a caer para atrás y voy a tener que orar para que usted se pare. Demasiado pecado, de todo hizo David. Homicidio, suicidio, desbarató, mató, rompió, tiró para arriba, hizo de todo. Con fin de él resolver un deseo que él tenía por dentro. Dígame, por favor. Dígame. Entonces David entró en un nivel de desastre en su vida y en su familia. Te voy a dar esta palabra. te voy a dar esta palabra. Una de las cosas que Dios cobra es el pecado. El pecado tiene consecuencia. Mira a tu hermano y dile, el pecado tiene consecuencia. Y como el pecado tiene consecuencia, esa consecuencia nadie la puede parar. Dios te perdona a ti, pero lo que tú hiciste va a correr en contra de tu familia y de tu cabeza también. Dice amén. Ahora, muchas cosas que hablar. Tiempo no nos da. Pero hay victoria. Dile a tu hermano que está a tu lado, hay victoria. Hay victoria si estamos en la palabra. Si conocemos la palabra. Si nos afianzamos a la palabra. Si hacemos la palabra nuestra. Si tomamos la palabra para nosotros. Y le decimos, Señor, haz tus dichos que se han guardado en mi corazón para yo no pecar contra ti. Que estos dichos se fundamenten en mi vida para yo no pecar contra ti ni pecar contra, aleluya, ese don que tú me has dado. No quiero. Quiero mantenerme firme. Quiero mantenerme de pie para no hacer lo incorrecto delante de ti. No quiero retroceder. Quiero avanzar. Levanta tu mano y repite conmigo. Quiero avanzar. Yo quiero avanzar. Quiero avanzar en el Señor. Quiero avanzar en el ministerio. Gracias, Jesús. Gracias. Porque hay victoria en el pecado. Porque Cristo venció el pecado.